Bueno, hoy día celebramos el Huetripantu con el Consejo Mapuche Picunche. Es una renovación, un ciclo que se renueva para la agricultura, para la tierra. Es momento de sembrar cosas buenas, de dejar atrás todo lo malo. Y lo estamos haciendo de forma masiva. Cada vez se adhiere más gente a este tipo de ritos que es tan importante rescatar, transferir. Hay muchos niños acá. Cada vez estamos revitalizando más la lengua mapuche, porque en la lengua mapuche está toda su cosmovisión. Por lo tanto, es muy importante poner, visibilizar esta diversidad, esta riqueza que nos aporta el pueblo mapuche picunche para nuestra diversidad cultural.